Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a quedarnos con dos asuntos fundamentales en los que se va a centrar nuestro programa. Pero también quisiéramos adelantar ya que tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada en la Liga Local de Fútbol, en la Liga Local de Fútbol Sala, en la competición provincial de baloncesto y en la competición provincial de fútbol. Las competiciones regulares, al fin y al cabo, que ya están programadas para estos próximos días. Aparte de eso, hoy queremos hablar de una prueba que se va a celebrar este fin de semana, durante el sábado y el domingo, en Villaluenga de Rosario. Hablamos de la sexta trail urbana Villaluenga de Rosario. Prácticamente es la primera prueba de carreras por montaña del calendario provincial. Va a ser este fin de semana, 14 y 15 de enero, y ya arranca lo que va a ser este año 2017 con la organización de pruebas de estas características. Además, esta de Villaluenga será la primera de las Naturaventuras Trail Series. Ya sabe que la empresa Naturaventura organiza una serie de pruebas en la provincia, mejor dicho, en la comarca de la Sierra de Cádiz. Y aquellos que logren completar las pruebas pues van puntuando y se hace luego una clasificación final. Pues la primera de ellas es esta trail urbana de Villaluenga. Además de esta cita, esta Naturaventura Trail Serie, la forman el trail Moros y Cristiano, el trail nocturno Virgen de las Piedras, el desafío Sierra de Villaluenga y una nueva prueba que se ha incorporado este año al calendario, que es el trail Nazarí, que se va a celebrar en Grazalema. Centrándonos en la prueba de este fin de semana, es la más peculiar de todas porque incluye dos modalidades distintas, o en este caso tres, dos modalidades, como son, en primer lugar, una prueba de ciclismo de montaña, la denominada Trail Biker, que se va a celebrar el sábado, y otra carrera por montaña, la Trail Runner, que tendrá lugar el domingo. Aparte de estas dos, hay otra modalidad que es la suma de las dos. Es decir, aquellos participantes que tomen la salida tanto en la prueba en bici como en la carrera a pie, luego hay una clasificación donde se suman los dos tiempos y al final pues se decide o designa al mejor deportista de todo el fin de semana. Pues bien, inscripciones completas para el fin de semana, por lo tanto, muy buenas perspectivas. El clima parece, a excepción del frío que dice que va a llegar, el clima parece que no va a influir mucho la prueba, no va a haber lluvia, por lo tanto, y bueno, pues enseguida vamos a conocer más detalle de lo que va a ser esta sexta edición de la Trail Urbana de Villaluenga de Rosario. Y del mismo modo también hoy queremos hablar pues de un acontecimiento que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, en concreto el día 18 de diciembre, día en el que un ubriqueño, Pablo Castellano, se proclamaba campeón de Muay Thai en el torneo internacional ICO de Roma, que se celebraba en la capital italiana. Este torneo englobaba pues a toda una serie de deportes de contacto, como el full contact, kickboxing, el K1, el MMA, free boxing, el grappling, y entre otras, y también pues al Muay Thai. Y en este caso, pues el ubriqueño Pablo Castellano tuvo la suerte, la habilidad, o en este caso, pues las habilidades de llevarse la victoria en su categoría, en menos de 67 kilos. Pues de esto vamos a hablar en los próximos minutos, si el ruido ambiente no lo permite, y analizaremos muchos asuntos más. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Sábado 21 de enero a las 10 de la noche en el Fatou, noche carnavalesca, con la participación de las agrupaciones gaditanas Los Guatifor, V de Babeta y Los del Perchero. Precio de la entrada 8 euros. A la venta la oficina de turismo. Organiza la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Recuerda, carnaval gaditano en el Fatou el sábado 21 a las 10 de la noche. No

a las citas relativas a las competiciones regulares provinciales, tanto de fútbol como de baloncesto. Y ahora, pues, en este caso también nos vamos a quedar con una prueba que poco a poco se ha ido consolidando en el calendario. Es la sexta edición, el sexto año consecutivo en el que se celebra, y hablamos de la Trail Urbana de Villaluenga de Rosario, que va a tener lugar este próximo fin de semana. Tenemos al otro lado del teléfono a su promotor y organizador, gerente de Naturaventura, Ismael Barea. Ismael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Pistoletazo de salida a la nueva temporada de carreras por montaña, podríamos considerarlo así, y Villaluenga, como decimos siempre, abriendo el telón, como en estos últimos años. Las inscripciones las tenéis completas y casi todo preparado. Mejores perspectivas no se pueden tener para este fin de semana, ¿no? La verdad que como dices, está todo completo desde hace una semana, y como todos los años, pues una prueba que tiene bastante aceptación. La verdad que es un recorrido bastante cómodo para ir empezando la temporada, y para que se inicie en esto del trail, pues es un recorrido pues bastante bueno. Ismael, ¿me vas a permitir, antes de centrarnos en esta prueba de Villaluenga, pues preguntarte, a modo de balance, ¿no?, cómo fue este año 2016? Sabemos que Naturaventura, pues en este caso organizasteis cuatro pruebas dentro de la Naturaventura Trail Series, la última de ella, ese desafío Sierra de Villaluenga. En líneas generales y organizativos, ¿no?, como organizador que eres de esta prueba, ¿cómo fue este 2016? Pues la verdad que empezamos bastante bien. Las inscripciones, como todos los años, en la de enero se llenaron todas las plazas. Después la de Benamahoma también estuvo bastante bien, las plazas también se completaron. La nocturna estuvo un poco más cortita. Junto con eso entraron 254 participantes. Y después, pues la última, que es la más exigente y la más dura, pues llegamos a los escasos 100. ¿Y por lo tanto? Por lo tanto, pues contentos. La verdad que contentos. Siempre y cuando salen todas las pruebas y demás, pues bastante contentos. Para esta sexta edición de la trail urbana, ¿seguís confiando en el formato que ya pusisteis el año pasado? Sí. Bueno, formato y en los cambios, ¿no? Cambiasteis pues el límite de inscripción, el formato de ponerlo en dos días y no solo condensarlo en uno. Y bueno, pues parece ser que gustó bastante y por eso repetís, ¿no? Sí, la verdad que fue bastante bien. Fue más cómodo para los participantes que hacían la total, aunque algunos que están acostumbrados al dual long preferían como el modo antiguo. Pero nos vino, además, a nivel organizativo, nos vino mucho mejor hacerlo así también. ¿Y eso? Este año lo que sí incorporamos es que el año pasado no lo tuvimos, lo que hacen las bicis, que tuvimos alguna quejilla, fue de claro, teníamos organizada la comida al final, ¿sí?, del evento, y no hicimos para los ciclistas, y este año sí tenemos comida para los ciclistas. Y que tendremos comida los dos días, sábado y domingo. Aparte de esto, ¿hay alguna novedad digna de mención para esta edición? Se ha cambiado el recorrido del pueblo, que se hacía en anteriores ediciones al final de la prueba. Este año se sale en dirección al pueblo. Hacemos primero el recorrido del pueblo y después, pues, ya hacemos la parte del trail. Por lo demás, todo igual. El recorrido es prácticamente el mismo. Y nada, todo igual. Bueno, hay pequeñas modificaciones, porque estoy viendo aquí, por ejemplo, los desniveles varían con respecto al año pasado, ¿no? O es que el año pasado, digamos, este año la bis claro, son más exactos que el año pasado. Te varía también porque se quita lo que es la subida al Calvario, que estaba el año pasado, y ahí se metía un poco más de desnivel. Claro. Este año baja bastante. También la parte que hacíamos hacia la subida, hacia el puerto de Pedro Ruiz, que se llama aquí, se hacía por la calle esta empedrada, y este año se hace por un camino que hay justo enfrente, que es por tierra, vamos, por medio del campo. ¿Podemos? Para meterle un poco más de de trail, más de campo en vez de piedra. Podemos de calle. Sí, sí. ¿Podemos decir, Ismael, que el... le habéis quitado algo de dureza a la prueba? Sí, pero es muy poco, Jesús. Más que dureza, incomodidad, ¿no? Sí. Normalmente, siempre que terminamos las pruebas, nos quedamos charlando y la gente decía, es que llegamos, cuando vamos bajando ya el puerto de las Viñas para abajo y ves el pueblo y ahora ves la ermita y tienes que subir. Desmoraliza, ¿no? Desmoraliza. Y lo que hemos decidido pues ha sido empezar al principio, le hemos quitado también la ermita y nada, por lo demás, pues todo igual. Hacemos la subida a lo que es los repetidores, donde está el depósito del agua, bajamos por los Sotos hacia Llanos de Republicano, cruzamos todos los llanos hasta las Cañadillas. Uh-huh. Y ahí subimos la cañada de los Pinos de Barría hacia el puerto de las Viñas. Y desde ahí pues ya bajamos al pueblo y terminamos en la pista deportiva. Uh-huh. Que esa es otra novedad. Este año no estamos en la Plaza de Toros, sino en la pista deportiva. Uh-huh. También por amplitud. Por comodidad, tanto para vosotros como para los participantes. Claro, claro. Uh-huh. Ismael. El año pasado hicimos la comida allí y fue bastante bien. Y este año pues hemos decidido también pues que está también todo más centradito, el aparcamiento, las duchas y demás, lo tenemos todo más juntito. Uh-huh. Ismael, ¿en la Trail Runner se contempla también la modalidad senderista? Sí, sí, también. Sigue igual todo, ¿no? Seguimos igual, la mantenemos porque la verdad que hay bastante inscrito en esa modalidad. Viene uh-huh. mucha gente a echar el dita en familia y demás y viene bastante bien. Una prueba que es cortita, no se le va a hacer muy larga, son 16 kilómetros y bastante asequible. Ahora que lo comentas, lo de echar el día, este año por lo menos no tenemos que estar pendiente del cielo, porque, bueno, va a estar despejado en todo caso del frío, ¿no? Sí, frío, en esta prueba si nos falta el frío, no sería la trail urbana, porque ya es seña de identidad también de las pruebas de aquí. Bueno, ya era hora también, ¿no? Porque sí, prácticamente va a ser el primer fin de semana de frío que tengamos este invierno, ¿eh? Yo creo que no estaba esperando a nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Lo que no hubiera hecho falta que lloviera. ¿Cómo está el estado de los del recorrido, de los caminos, de las veredas? ¿Está bien o está bastante seco? Está en perfectas condiciones. Uh-huh. Es más, yo he estado... Vengo de hacer un tramo ahora mismo y me he encontrado un chico que venía de hacer la zona de bici. Uh-huh. Y dice que el barro que suele haber en esa zona, que para los corredores no da igual, pero para los ciclistas siempre un poco más engorroso, dice que está perfecto, que no se enganchan en las ruedas y por ahí pues mira, vamos a tener esa suerte. Uh-huh. Aunque también es un aliciente para esta prueba, el barro, el frío, el agua. Sí. Sí, la verdad es que sí, es que, en principio nadie quiere, digamos, meterse en fango, pero cuando estás allí... Sí, pero cuando estás y terminas, normalmente después escuchas los comentarios, y qué guay ha estado, y qué bien ha estado, y qué duro... Le da ese ingrediente épico, ¿no? Claro. A lo que es la participación de los claro. corredores. Oye, Ismael, la Total Trail cuenta con unos 40 inscritos, por lo que he podido observar, son aquellos que van a hacer las dos pruebas, como bien comentaba Ismael, sí, tanto la de bici sí. como la de carrera a pie. ¿Es un número similar al de ediciones anteriores? Hay 4 menos que el año pasado. Uh-huh. Es decir, no termina de despegar, ¿no? No. No tiene la aceptación que tuvo el primer año. Uh-huh. Pero vamos, nuestra apuesta, lo que sí es verdad es que este año sí hay más ciclistas que el año pasado. Sí. Uh-huh. El año pasado hubo sobre 30 y este año hay 47. Uh-huh. Hombre, hay que tener en cuenta, Ismael, que a diferencia del primer año, todos, como tú lo comentabas antes, era más, digamos, el formato. La novedad, pero el formato era también más propicio, como tú dices, para duatletas. Ahora, claro. Ahora el que tenga que venir tiene que venir 2 días. A Villaluenga, ¿no? Por lo tanto... Claro. Uh-huh. Eso también, en parte, hemos mirado nosotros también un poco por lo que es nuestro pueblo. Claro. En vista a lo que es el turismo. En el auge este que tiene ahora todas las pruebas estas deportivas, no solo tenemos que mirar por nuestros propios intereses, sino ver también pues que Villaluenga es un pueblo pequeñito, que cualquier evento de eso pues puede ser una fuente de ingresos bastante importante. Uh-huh. No solo para la empresa que lo organiza, sino también para... para bares, restaurantes, casas de alquiler y demás, que eso hay que tenerlo siempre en cuenta también. Sobre todo la promoción, ¿no? Que claro, da, y la promoción da al pueblo de Villaluenga. Los que vengan a una prueba se algunos que no lo conozcan descubren el pueblo y bueno, pues luego el boca a boca funciona bastante bien. Bueno, Ismael, háblanos del programa de horario, de lo que va a ser la recogida de dorsales y todo eso. Pues la recogida de dorsales empezará a dar mañana a partir de las 7 de la tarde en el Museo del Queso. Uh-huh. Después la salida de bicicletas es a las 10 de la mañana en la pista deportiva, como te comentaba antes. Después de finalizar la prueba, a eso de las 2, pues siempre eso es tiempo orientativo, ¿no? Sí. Porque después mucha gente se cabrea. ¿Es que has dicho? ¿Cómo has dicho? Es que todos esos tiempos son orientativos y siempre esperando un poco a que todo el mundo llegue para disfrutar de lo que es la convivencia y demás todos juntos. Y después se hará la entrega de trofeo del sábado y después el domingo pues igual, la salida se hará a las 10 de la mañana desde la pista deportiva y se tiene un tiempo estimado de unas 4 horas el total. Después el primero pues en una hora y poco pues puede estar aquí. Pues eso. Los dorsales también se entregarán el sábado y el domingo a partir de las 8 de la mañana. Antes de las pruebas. Claro, antes de las salidas. Incluso el sábado por la tarde, pues también se darán a partir de las 7 de la tarde los de a pie. Otra cuestión. He observado que contáis con un servicio médico bastante completo, ¿no? Para esta prueba. ¿Cómo? Sí, que contáis con un servicio médico bastante completo, ambulancia, ubimóvil, médico y enfermero, ¿no? Sí, no, la verdad es que en las últimas pruebas estamos contando con esto. A raíz de un pequeño percance que tuvimos en una de las primeras pruebas, pues ahí ya es una cosa que miramos con lupa y no se nos puede escapar y ya te digo, estamos ahí pendientes siempre de que no nos falte nada de eso. Como comentábamos antes, es la primera prueba de las Naturaventuras Trail Series de este año 2017, que como principal novedad va a contar con una más con respecto al año pasado. Se trata del Trail Nazarí, ¿no? Por su nombre, de Torrelakime. En Torrelakime. Yo creía que era en Grazalema. El Trail Nazarí. Más o menos, ¿cuál es la fecha de esta prueba? Pues la fecha está marcada el 18 de febrero. Es decir que... ¿Vale? ¿Sería la siguiente o tenemos ante Moros y Cristianos? No, Moros y Cristianos está para el 8 de abril. 8 de abril, pues ya aprovechamos. Virgen de las Piedras. Virgen de las Piedras me pilla ahora, pero sobre el 20 y algo de agosto, la última semana de agosto, y la de noviembre creo que es la tercera. Tercera de semana, noviembre. Desafío Sierra Segunda, de... Segunda, tercera. Desafío Sierra de Villaluenga. Sierra de Villaluenga. Por Esa cierto, es la prueba más dura que tenemos por aquí. De las nuestras, vamos. La más de cabra, ¿no? Digamos, terreno la más de cabra. De cabra, sí. Oye, Ismael, los trofeos de la Naturaventura Trail Series del año 2016, del año pasado, ¿ya lo habéis entregado o los vais a entregar en esta primera prueba como el año pasado? Se entregan también esta primera prueba. Me ha pasado comentártelo, que estará al finalizar la entrega de trofeos de la trail urbana y después procederemos a entregar los trofeos a los campeones del año pasado. Después también pues a los que han completado las 4 pruebas del año pasado pues tienen su prenda finisher. Ya verán, es una sorpresa, aunque algunos que nos conocen ya saben lo que es. Y la verdad que muy agradecido a esas personas que han contado con nuestras carreras en su calendario. Y ya por último, Ismael, siendo la prueba 2 días, para aquello que vaya con acompañante, ¿organizáis algún tipo de actividades paralelas para que estén entretenidos no solo durante la prueba, sino durante el fin de semana? No, la verdad que no, Jesús. Tenemos en la zona de la meta y eso, pues habrá música como en cualquier otra prueba. Y después lo que sí podrán disfrutar de la paella y la cerveza si vienen acompañando a algún participante. Bueno, pues ya saben, este fin de semana, desde el sábado, pues a partir de las 10 de la mañana, la Trail Biker, que es la prueba que va a abrir este año la sexta edición de la Trail Urbana de Villalunga. El domingo, pues a la misma hora, la Trail Runner. Nada, Ismael, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, agradecer a todos los que se han inscrito por contar otra vez con nosotros, a los patrocinadores, colaboradores, al Ayuntamiento de Villalunga en especial, por un año más confiar en nosotros y darnos su apoyo. Y nada, deseando que llegue ya el sábado para darle a los corredores pues la prueba esta que tanto está gustando. Y que, como decimos, prácticamente abre el calendario de carreras por montaña aquí en la provincia de Cádiz. Ismael, muchas gracias y mucha suerte este fin de semana, ¿eh? Muchas gracias a ti, Jesús, por volver a llamarnos y tenernos un ratito contigo. Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Sin duda va a ser una de las pruebas de la que vamos a estar pendientes en atletismo, en competiciones pedestres, a lo que nos referimos, este fin de semana. Y también vamos a estar pendientes, en este caso, de la 35ª o del 35º Cross Internacional de Itálica. Recordemos, va a haber representación ubriqueña, pero además, los jóvenes componentes de la Escuela de Atletismo van a ir a cada uno en su categoría, también habrá otros en categoría absoluta, siempre dentro de las competiciones populares. Ya saben que está pues la carrera popular y luego está la carrera, digamos, internacional, donde se dan cita a los mejores corredores de la especialidad del panorama internacional, de Europa y del mundo, prácticamente, del mundo, porque en su mayoría, pues, los dominadores suelen ser corredores africanos. Aparte de eso, decimos que los padres, madres y niños de la Escuela de Atletismo de Ubrique van a fletar un autobús para desplazarse hasta Santiponce para disfrutar de este cross. Todavía quedaban plazas libres para cualquiera que se quiera apuntar a desplazarse hasta allí, o que quiera hacer la prueba, o en este caso que quiera asistir como espectador. Nosotros ya lo hemos comentado, es todo un espectáculo, para aquellos que no lo hayan visto, para espectadores merece la pena, sobre todo por el entorno también en el que se celebra, y bueno, y por la congregación de grandes atletas en este cross, que atrae pues a corredores de renombre que seguro que van a estar allí en Itálica. Pues aquellos que quieran o se animen a desplazarse, lo pueden hacer en autobús, pueden sumarse a este autobús que van a fletar los padres y madres de la Escuela de Atletismo, y pueden hacerlo por tan solo 10 euros, es lo que cuesta la plaza, ida y vuelta, lógicamente. La salida sería a las 6 de la mañana, y aquellos que lo quieran, que quieran aprovechar pues este autobús y quieran inscribirse, lo pueden hacer llamando al teléfono 665-93-70-88. Repetimos, 665-93-70-88. Y en cuanto a competición provincial, tenemos los horarios de los cuatro partidos de baloncesto que se van a disputar este fin de semana, que van a disputar los equipos del CABU. Tenemos, por ejemplo, la categoría cadete masculina en el provincial cadete masculino de nivel B, el primer partido de la segunda vuelta, Gimnástica Portuense Fercabe CABU, en el pabellón Angelita Alta del puerto de Santa María. Será el sábado a partir de las 12 del mediodía. Comentar que hemos dicho que es el primer partido de la segunda vuelta, que el Fercabe CABU es el líder de la liga regular, ha ganado todos los partidos en esa primera vuelta. Vamos a ver si empieza igual de bien esta segunda. En la categoría infantil masculina de primer año, el CABU juega en casa, recibe al Club Baloncesto San Fernando. Será este próximo sábado a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. También jugará en Ubrique el mini masculino de nivel B, pero en este caso lo va a hacer el domingo. El CABU recibe a la Asociación Deportiva Arcos el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y por último, en la liga pre-mini femenina, se disputa la jornada número 3, el CABU viaja a Sanlúcar de Barrameda, va a jugar en el pabellón Polideportivo Municipal de Sanlúcar ante el siempre correoso y difícil equipo de Adesa 80. El partido se va a jugar este domingo a partir de las 10:30. Y en cuanto a fútbol se refiere, este fin de semana dentro de los provinciales, como saben, no juega el equipo senior, descansa, el resto sí disputa partido este fin de semana. Así, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Cadete juega el sábado a las 12:30 en el campo Antonio Camacho de Arcos de la Frontera, frente al Arcos Asociación Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Infantil del Grupo 5 de la Tercera Andaluza también viaja a Arcos, también el sábado juega a la 1:30, pero lo hace en el Santiscal. El Ubrique Unión Deportiva Infantil del B, del Grupo 2 de la Cuarta Andaluza, en este caso se desplaza a la pedanía de Guadalcacín, pedanía jerezana de Guadalcacín, el municipal de Guadalcacín se va a enfrentar al Guadalcacín Club Deportivo el sábado a las 11:15. El Ubrique Unión Deportiva Alevín recibe en casa el sábado a las 11 de la mañana al Bornense Atlético. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín recibe también en casa el sábado a partir de las 12:30 al Atlético Los Naranjos. Estos dos partidos en el Antonio Barbadillo, al igual que el partido pre-Benjamín entre el Ubrique Unión Deportiva y el Arcos, que se va a disputar el sábado a las 12:30. Los próximos minutos hablando de un deporte minoritario, pero que ya está dejando buenos resultados de nuevo para los deportistas locales ubriqueños. Nos vamos a remontar a un acontecimiento que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, exactamente el 18 de diciembre, en Roma, en la capital italiana, donde tuvo lugar el torneo internacional ICO, un torneo pues en el que se englobaron varias modalidades de las artes marciales, varias especialidades. Y en este caso, también entre ellas estaba el Muay Thai. Y uno de los campeones en aquella ocasión, en ese torneo internacional de ICO en Muay Thai, fue un ubriqueño, Pablo Castellano, en la modalidad de menos de 67 kilos. Hasta ahora no habíamos podido hablar con él, pero ahora sí hemos podido contactar y vamos a remontarnos a ese torneo que tuvo lugar, como decimos, el pasado mes de diciembre. Tenemos a Pablo al otro lado del teléfono. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Lo primero, darte la enhorabuena por ese título, ya que lograr un torneo internacional fuera de tu país no está al alcance de muchos. Supongo que estará súper contento y sobre todo esa tranquilidad mental que te da el ver los frutos de los entrenamientos y el fruto del esfuerzo, ¿no? Pues la verdad que sí, Jesús. La verdad que estoy bastante contento por el resultado. Yo fui para allá con otra idea, la verdad. Yo quería disfrutar la experiencia que me brindaba competir en Italia, pero que al final las cosas salieron bien y, como tú bien dices, el trabajo dio sus resultados. Pablo, explícanos un poquillo qué fue ese torneo internacional ICO, porque como hemos comentado antes, creo que engloba a varias disciplinas de deporte de contacto, no solo el Muay Thai, ¿no? ¿Qué fue este torneo internacional? Claro, la Federación ICO reúne a todos los deportes de contacto, como podríamos decir, ¿sabes? Tanto el kickboxing como el K1, el Muay Thai, las artes marciales mixtas, que ahora se están poniendo también de moda, no tanto en España, pero sí en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Y la verdad que es la única federación que recoge a todos los deportes de contacto. Y es una federación que va bastante en auge, ¿sabes? ¿Podemos estar hablando de una especie de campeonato de Europa? del mundo. ¿Del mundo? En este caso del mundo, sí, porque también había asiáticos, había también gente de África. La verdad que fue bastante bonita la competición, hubo más de 100 peleadores de todos los países, ¿sabes? Uh-huh. ¿Tú es verdad que predominaban los europeos? Los europeos, claro, por la proximidad geográfica, sin duda. Te decía que tú te desplazaste con tu club, el Bora Gym de Sevilla, ¿no? ¿Desde cuándo formas parte de este club? Bueno, pues la verdad que ya hace bastante tiempo. Yo llevo entrenando en Sevilla 7 años, Muay Thai, porque tú y yo ya nos conocemos de antes, del ciclismo. Sí, del ciclismo. Correcto. Y bueno, cuando me vine a Sevilla a estudiar hace ya bastante tiempo, empecé con el Muay Thai, que también estaba entrenando allí en Ubrique, con Rubén. Y bueno, y con Mané y Borja, que tienen allí también otro gimnasio, ¿sabes? Y bueno, nosotros nos desplazamos hacia allí, 4 competidores de mi gimnasio, y la verdad que al final el que gané fui yo. ¿Cómo yo? Hicieron buenas peleas, pero estuvo difícil la cosa, estuvo bastante complicada. Pablo, ¿cómo llegaste o cómo conociste a este club? ¿Al Boranjin? Sí, sí. Pues la verdad que yo empecé a pelear en boxeo, empecé en otro gimnasio de boxeo, pero mi entrenador me convenció para que empezase a entrenar con él y de aquí hasta donde estamos ahora mismo, Jesús. Entiendo, por los resultados que he podido conocer, que este club, tiene que ser de los más potentes, si no de España, de Andalucía, en deportes de contacto, ¿no? Porque en otras modalidades también se consiguieron medallas, ¿no? Sí, pero básicamente el Boranjin lo que entrena es el Muay Thai. Y es verdad que fue mi entrenador está conocido a nivel mundial, porque él fue el que introdujo el Muay Thai casi que en España. Ajá. En Andalucía la primera academia de Muay Thai que hubo sí que fue la suya, aquí en Sevilla, en el Boranjin. Por lo tanto estamos hablando de un club potente, ¿no? De un muy buen club. Sí, claro. Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló el campeonato para ti? Porque fue en un solo día, un fin de semana. Sí, en realidad fueron 2 días. Uh-huh. Las peleas fueron en 2 días. No, además, personalmente, yo estaba malo con fiebre cuando viajé allí. La famosa gripe esta que nos ha cogido a todos. Sí. Y no iba con idea de llevarme el campeonato, pero cuando llegamos allí empecé a sentirme mejor, ya no tenía fiebre y se dio bien. Llegamos allá a Roma el viernes, el viernes salimos de aquí de Sevilla temprano, el viernes estuvimos allí recuperándonos, nos pesaron, porque como tú bien sabes, el pesaje es un día antes del campeonato, llegamos allí con mucha hambre, bueno, nos pesaron y a partir de ahí nos recuperamos, nos hidratamos de nuevo, porque al pesaje se llega un poco deshidratado, y el sábado fue la primera pelea, que fue contra Arabia Saudí, que hicimos un caos que la verdad que fue espectacular, y las dos siguientes peleas sí que fueron el sábado, que fue contra Italia, que era el luchador local de allí, que la verdad que es bastante bueno y allí es bastante conocido, y en la final me tocó Francia. ¿De los tres, cuál fue para ti el más complicado? Para mí el más complicado sin duda fue el italiano, porque además de que la gente estaba a tope con él, dieron un extra round, o sea, en Muay Thai los asaltos son de 3 minutos. Sí. De 3 minutos, 3 asaltos de 3 minutos. Y para desempatarnos, porque la verdad que fue una pelea bastante dura, dieron un cuarto asalto extra, ¿sabes? Digamos una especie de prórroga, ¿no? Una prórroga, correcto. Los árbitros tenían que decidirlo y, hombre, siempre es verdad que tira más del peleado local, como tú bien sabes, en todos los deportes. Pero dieron un extra round y finalmente me lo llevé yo. ¿Mucha presión ambiental? Muchísimas, muchísimas, la verdad. Pero bueno, eso está bien. Yo prefiero presión ambiental contraria. En esa situación uno se crece, ¿no? Correcto, si te presiona a tu gente es más difícil dar espectáculo. Claro, claro. La final, ¿cómo fue? Porque te tocó, como tú bien comentas, el francés, que es Francesco Soma, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la pelea? Pues la pelea, la verdad, que fue bastante más sencilla que con Italia, pero sí que es un peleador que, sobre todo en el clinch, es muy peligroso porque tiene mucha experiencia. Intentamos pelear de una forma bastante inteligente, no entrábamos mucho en el clinch, golpeábamos más desde lejos y al final la planificación dio sus frutos, porque sin duda es un peleador bastante potente. Uh-huh. Pablo, tú estás en torno a los 22 años, o menos, ¿no? 24. ¿Tus rivales eran más o menos de la misma media o eran mayores que tú? Bueno, depende. El italiano era el más joven, que tenía 25 años. Los demás sí que eran algo más mayores, sobre 30, 29, supongo yo. Uh-huh. Pablo, ¿esta victoria a efectos federativos conlleva algo? ¿A efectos federativos? Pues uh-huh. Bien poco. Como tú sabes, Muay Thai, como has dicho antes, es un deporte bastante minoritario y las federaciones no tienen mucho dinero, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora esto está creciendo y si Dios quiere, pues en un futuro va a empezar a ser incluso olímpico, que he leído algo de que quieren ponerlo olímpico. Uh-huh. Eso te iba a comentar, porque he visto que están persiguiendo el ser reconocido como deporte olímpico, lo que lógicamente beneficiaría enormemente por su promoción, reconocimiento. Claro, y por... claro, porque lo que pasa aquí es que el Muay Thai es, como el nombre indica, boxeo tailandés, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que lo que está ahora más reconocido aquí en Europa es el kickboxing y el K1, que además que viene de ahí, es la versión inglesa del Muay Thai. Uh-huh. Que lo han adaptado a una regla, se puede agarrar menos por detrás, se pueden meter menos rodillas, es como menos brutal, sí. ¿Entiendes? Uh-huh. Es algo menos brutal y es lo que está de moda, pero sin duda el Muay Thai también va ahora para arriba. Uh-huh. ¿Estos deportes son ya reconocidos como deporte olímpico o todavía no? No, todavía no. Uh-huh. Por tanto, el boxeo, sí. El único es el boxeo, claro. Uh-huh. Y recuerdo yo que creo que fue reconocido pues en Barcelona. Hasta entonces creo no había sí. formado hace parte. Poco. Uh-huh. Que, claro. Que es una cosa reciente, por lo cual. Más con la fama que tiene el boxeo, que mueve millones de, uh-huh. de dólares. Que intuyo que el camino no va a ser fácil, precisamente, ¿no? Para ese reconocimiento. Uh-huh. Yo no lo sé, yo supongo que no. Además, con las federaciones siempre sabemos lo que pasa. Hay gente que crea sus propias federaciones, no se agrupan unas con otras. Aquí en España creo que hay 3 o 4 federaciones de nuestro deporte, con la poca gente que hay que lo practica, ¿sabes? Uh-huh. Lo suyo sería una agrupación para tener algo más fuerza a la hora de pedir subvenciones, de pedir... No uh-huh. sé, de yo hacer... creo que hay que ponerse las pilas en ese tema. Unidad para haceros fuerte, es lo de siempre. Claro. Pablo, ¿desde cuándo estás compitiendo a estos niveles? Me refiero a ya a nivel internacional. A nivel internacional es la primera vez que competía. Ah, debutabas en Roma. ¿Y a nivel nacional? Sí, sí. A nivel nacional sí. Aquí en España he peleado por bastantes sitios. La última pelea que hice aquí en España fue en Linares, que fue un mes creo antes de irnos para Roma y sí que me fue también bien. Hice un caos en Linares. Uh-huh. Es decir, que más o menos, digamos que tienes una temporada, o sigues una temporada regular, en torno a cuántos torneos puedes participar en un año. Es que este deporte, Jesús, es diferente, ¿no? Porque hay muchas lesiones, ¿sabes? Yo uh-huh. puedo pelear, después de venir de Roma, por ejemplo, yo me encuentro bien y yo puedo pelear ahora, pero si a lo mejor me doblo un tobillo o me duele algo, yo tengo que estar un tiempo descansando, ¿sabes? Esto es más o menos lo que te vaya dejando el cuerpo, pero sí que hay una temporada con planificación. Al principio se entrena a nivel aeróbico, como la mayoría de los deportes, y sí que se intenta llevar más o menos un orden, pero sí, al final ya después es lo que el cuerpo te deja. ¿En ese tiempo tú has tenido muchas lesiones? Pues la verdad que yo no. Y de Roma vine mejor de lo que pensaba. Porque, ya te digo, fueron 3 peleas y empecé a entrenar la semana siguiente de venir. La pelea que te comenté antes de Linares, por ejemplo, sí que estuve bastante más jodido. Uh-huh. Y fue solamente una, y con un nivel inferior del rival. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver, eso es según te toque, claro, digámoslo así. Supongo que cada pelea, cada día que compitas, la recuperación, pues es lo que tú comentas, ¿no? No es lo mismo que ir a correr o coger la bici. Claro. Aquí la recuperación es más, digamos, más chunga, ¿no? No es que sea más chunga, es que depende. Es verdad que también, si vas en bici y te caes, pues... Hombre, eso sí. Pues tienes que, ¿sabes? Son accidentes. Al fin y al cabo tampoco hay demasiadas lesiones, pero si te pilla una... Sobre todo dolores en las piernas después de las peleas. Uh-huh. Uh-huh. Pero vamos, se sobrelleva como se puede. Uh-huh. Oye, Pablo, lo comentabas tú al principio, ya lo hemos hablado, que pues bueno, tus inicios fueron en el mundo del ciclismo, donde llegaste a destacar incluso a formar parte del equipo filial del Andalucía. ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de deporte? ¿El cambiar de localidad de residencia, simplemente? No. La verdad es que el ciclismo es otro deporte minoritario, como tú sabes, y tú no puedes, yo lo tengo claro, a mí me encanta el deporte, soy desde pequeño haciendo deporte, pero es bastante difícil comer de él, es muy difícil, y el nivel de entrenamiento que ya llevaba yo en el ciclismo, como mucha gente de ahí del Club Ciclista de Ubrique sabe, me tenía que dedicar todos los días 6-7 horas, y compaginar los estudios con eso, y luego el trabajo, eso es imposible. Tienes que dedicarte exclusivamente y tampoco te pagan para que lo puedas hacer, ¿sabes? Uh-huh. El Muay Thai sí que es verdad que es un deporte que a la hora de entrenar pues no requiere tanto tiempo como el ciclismo. Uh-huh. Pero bueno, vamos alternando de un sitio a otro y al final esto es ocio, porque tampoco me gano yo la vida peleando. Claro. ¿Sabes? Supongo yo tengo que mi trabajo y yo entreno a mediodía, yo acabo de terminar de entrenar. Uh-huh. Y me estaba comiendo un plato de pasta mientras tú me llamas. Pablo, supongo que lo que comentas del ciclismo, ¿no? Que no recompensa, ¿no? No sé si en algún momento, pues, hombre, te dejó claro de recompensa, pero a nivel personal. Sí. A nivel personal. Sí, claro, pero supongo después, que con esa, económicamente, ya te digo yo que no. Con esa exigencia que te exigía, no sé si le perdiste el encanto a la bici, al menos a ese nivel, ¿no? Sí que es verdad que cuando estás en un nivel de competición bastante gordo, pues no disfruto de la bici igual, que es cuando yo claro. la cojo ahora un fin de semana con mis amigos y mi perro, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí que es verdad que a mí también, personalmente, siempre me ha gustado competir. Uh-huh. Y yo entiendo el deporte como competición. Uh-huh. Si no, incluso no me motiva tanto coger la bici, sino me voy a medir a otros rivales, ¿sabes? Supongo que será también la edad. Uh-huh. Me relajaré con el tiempo. Oye, Pablo, ¿el Muay Thai es igual o más exigente que el ciclismo en lo referente a trabajo, constancia y disciplina? Supongo que pongámoslos al mismo nivel, ¿no? A nivel el ciclismo pues más profesionalizado, como tú comentas, está claro que sí, claro. ¿No? Que el ciclismo es más duro, pero, por ejemplo, yo creo que el ciclismo es de los deportes más duros que existen, más que el Muay Thai. Uh-huh. Lo pienso sinceramente. El Muay Thai es verdad que es duro, porque tienes que correr, tienes que entrenar, pero 7 horas diarias. Claro. Y además, después de entrenar 7 horas diarias, ¿cómo te queda el cuerpo para hacer el resto de tareas en el día? ¿Sabes? Para hacer vida, ¿no? Para estudiar, claro, como tú comentas, sí. Uh-huh. Claro. O trabajar. Estaba estudiando, claro. Y algunos días me quedaba dormido en la clase. Así de claro. Pero supongo que en cuanto al aspecto disciplinario, el ciclismo es igual que el Muay Thai, me refiero. Tienes que cuidar la alimentación, tienes que llevar entrenamientos a rajatabla. En el ciclismo más. Más, ¿no? Sí, sin duda. En el ciclismo cualquier ingesta que haga que no te venga bien se nota luego. En el ciclismo es mucho más exigente físicamente. Es verdad que después las artes marciales te aportan otros valores que son totalmente diferentes, que no te aporta el ciclismo, ¿sabes? ¿Como cuál, por ejemplo? Autocontrol, pues yo creo que las artes marciales, y por eso además me gusta el Muay Thai, estoy enamorado de él, por las cosas que te aporta, sobre todo un control sobre tu vida, te enseñan a respirar, cuando vamos a las peleas meditamos incluso. Es otro deporte diferente que conlleva también algo más de espiritualidad. ¿Sabes? Que eso es lo que no tiene, por ejemplo, el kickboxing ni el boxeo. Esos son deportes, no son artes marciales. Hombre, eso es esa espiritualidad oriental, ¿no? Digamos, como tú comentas. Correcto. Quizás precisamente eso, el encanto que tienen este tipo de deportes, estas artes marciales, ¿no? Por supuesto. Además, es que la misma palabra arte marcial es lo que lo diferencia del deporte. En el deporte todo vale, pero en las artes marciales no, ¿saben? En las artes marciales está la moral también. Bueno, supongo que en el deporte normal también, pero a otro nivel. Lo que decimos, la espiritualidad respeto, está de claro, los países orientales, ¿no? De claro, China, la y India... Además, nosotros, que somos occidentales, por mucho que intentemos llevarla a cabo, no lo conseguimos del todo. Es impresionante ver peleas allí en Tailandia, como se dan la del tigre hablando claro y después se aprecian el uno al otro. No es lo que vemos aquí en el boxeo, que se insultan antes de los pesajes. No tiene nada que ver, ¿sabes? Pablo, ¿qué próximos retos tienes ahí en mente, entre manos, para este año? Pues la verdad que ahora hemos empezado a entrenar y vamos a ver cómo se desarrolla el año. Estamos esperando que entre en pelea, que estamos esperando una velada en Inglaterra, pero aún no tenemos fecha. Estamos empezando a entrenar poco a poco y a ver cómo se desencadena el año. Yo creo que seguro que bien. ¿Todos estos desplazamientos cómo los sufragas? ¿Pagando de tu bolsillo o tenéis algún tipo de ayuda? No, es verdad que este último no lo pagó la federación. Lo pagó la federación. Pero la mayoría ha pagado de mi bolsillo. O los promotores de las peleas, si son veladas buenas, sí que también te pagan el hotel y la gasolina para ir allá. Porque supongo que aquí para encontrar sponsor será complicado, ¿no? No, aquí la mayoría de peleas que se hacen son veladas particulares. Alguien que quiere ganar dinero con eso, que conoce gente y si ellos están interesados en que, por ejemplo, yo ahora, que soy campeón internacional, vaya a pelear con ellos, que mínimo que me pague la gasolina y me den algo, ¿no? Claro. Pues nada, pues Pablo, lo vamos a dejar aquí, pero antes, pues recordar que, como tú también has dicho, que tú este deporte comenzaste a conocerlo aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, yo empecé aquí en Sevilla, en realidad, pero sí que estuve casi a la vez que mi compañero y amigo Rubén empezó a montar el gimnasio, que aún sigue allí, ¿sabes? Que la verdad que está llevando a pelear a Julio, que es un amigo mío. Y la verdad que tiene bastante mérito, que el chaval también lo está haciendo realmente bien. Bien. Tiene más mérito que yo, porque allí entrena con menos gente, con menos medios, y el chaval la verdad que lo está haciendo sorprendentemente bien, diría yo. Y además por su joven edad. Lo tienes que entrevistar un día, eso seguro. Sí, ya mismo. Julio Guijarro, ¿no? Es al que te refieres. Pues también estamos siguiendo y, bueno, estamos muy pendientes de lo que hacen los ubriqueños, pero es muy complicado en estos deportes minoritarios porque la repercusión es mínima, ¿no? Claro. Aquí yo supongo que poca gente, tus amigos más cercanos, pero pocos a lo mejor aquí en Ubrique sabían que tú estabas peleando ahora mismo a esos niveles, ¿no? Y eso que Ubrique es un pueblo pequeño. Sí. Que nos conocemos todos, imagínate en Sevilla. Vamos a intentar entre todos poner nuestro granito de arena para que lo que se haga, por lo menos, que se conozca. Yo quiero agradecerte también que seas nuestra boca, al fin y al cabo, cuando nosotros no estamos por ahí, la verdad. No hay nada que agradecer, es mi trabajo. Pablo, muchas gracias. Y enhorabuena por ese título. Y nada, mucha suerte para esos próximos retos que tienes ahí entre manos, ¿vale? Muchísimas gracias. Igualmente, que vaya todo bien. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a dejar a un lado el deporte del Muay Thai y nos vamos a quedar en estos últimos minutos recordando las citas que tenemos para este próximo fin de semana. En cuanto a competiciones locales se refiere, tenemos los horarios de los partidos de la Liga Local de Fútbol y de la Liga Local de Fútbol Sala. La primera, séptima jornada de Liga, termina la primera vuelta, última jornada de la primera vuelta, con un Vampiros invicto en esa primera posición, pero que debe superar el último escollo de esta primera vuelta para mantenerse como invicto durante la primera mitad de la temporada. Y es que se enfrenta precisamente al segundo clasificado, a la Cervecería Los Morenos. Esperanza para Cervecería Los Morenos y para el resto de equipos el poder ganar para recortar puntos y poner la liga más a rojo vivo para afrontar una segunda vuelta con mayores perspectivas. Pues bien, quiero decir. Estos son los horarios de esta próxima jornada. El sábado a las 4 de la tarde, al Andaluz, Jóvenes Veteranos. Y a las 6 menos cuarto, Nueva Balompédica, Club Deportivo San José. Estos partidos se van a jugar, lógicamente, en la única instalación disponible, que es el Antonio Barbadillo. Y el domingo los dos partidos grandes de la jornada. A las 10 de la mañana, Juventus Aspirantes, duelo clásico con dos equipos que ahora mismo pues no están, o están en un segundo escalón detrás de los Vampiros, pero que son equipos con los que siempre hay que contar, ¿no?, de cara a la lucha por el título liguero. Y a las 12 del mediodía, pues el partido de la jornada, el Cervecería Los Morenos, Vampiros. Y en cuanto a la Liga Local de Fútbol Sala, estos son los partidos programados para este fin de semana. Atención a División de Honor, porque hay doble jornada. Se juegan la octava y la novena jornada. Así, por ejemplo, el viernes en el pabellón, a las 8:30, Morgans de Gallery Panteras. A las 9:30, Oasis Launch, marca 91. Y a las 10:30, Autoescuela Celia, Porti, Construcciones Hermanos, Viruez, Oliva. En el pabellón de los Remedios, a las 8:30, Inter de Lian, Zulema. A las 9:30, Revolución, Estudiantes. Y a las 10:30, ¿qué de qué? ¿Dónde? Fútbol Sala. Como vemos, la jornada nos va a dejar partidos entre rivales directos, rivales de la zona alta, enfrentamientos directos siempre interesantes. Por cierto, para aquellos que no lo sepan, porque tampoco hablamos de ello, la última jornada ya se celebró pues el día antes de Nochebuena, por lo tanto no, hasta esta semana no hemos tenido programación de deportes y no podemos comentar pues los resultados que se dieron. En este caso hay que destacar que quede que ganó Estudiantes por 3-1 y le ha arrebatado la primera posición. Estudiantes ha bajado unos puestos, pero ahora mismo el líder de División de Honor es quede que, y se enfrenta pues a otro gallito, el Donde Fútbol Sala. Así que la octava jornada pues parece que va a ser no decisiva, pero sí muy interesante, ¿no? Y la novena se va a jugar el domingo exclusivamente en el pabellón de los Remedios. Así, a las 9 de la mañana de Gallery Panteras, Autoescuela Celia. A las 10 de la mañana, Zulema, Oasis Launch. A las 11, marca 91, Morgans. A las 12, Porte y Construcciones, Hermano Viruez, Oliva, que de qué. A la 1, Estudiantes, Donde Fútbol Sala. Y a las 2, Revolución, Inter de Lian. Estudiantes, Donde Fútbol Sala, donde el equipo cortesano va a tener fin de semana, cuando menos, exigente. En primera división tenemos el sábado en el pabellón a las 9 de la mañana, Newton, Leyton Construcciones y Reformas. A las 10, Peña Bética, Abril de 1979. A las 11, La Espuela, Café y Copa, Autoservicios, La Plaza. Y en la cancha exterior a las 12 del mediodía, Mesón Los Monteros, Autoescuela, La Sierra, UAS. Descansa, Gesto Algar. Y en segunda división también tenemos la jornada número 8. En la cancha exterior, el viernes, 8:30, Atlético Futsal, MGS Seguros. A las 9:30, Club Deportivo Celta, Impala 1987. Y a las 10:30, Athletic Club Don López, Ubrilez. El sábado, en la cancha, a las 10 de la mañana, Fran General y JS Aubrique. Y a las 11, Curtidos Cabeza, La Lupe que va. Nosotros, con estos últimos apuntes, vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Volveremos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Por cierto, vamos a tener la ocasión ya de ir repasando o resumiendo, contando lo que ha sido en global esa aventura, ese viaje aventurero de Paco Gutiérrez Agüera, que concluía también a mediados de diciembre, mediados finales de diciembre. No tuvimos la ocasión de hablar justo cuando estuvo aquí en nuestra localidad en Ubrique, poco después, porque ya no teníamos programación de deportes, pero lo vamos a hacer en la jornada de mañana. Ya lo decimos, a partir de las 5:30. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.